Ay, no me digas que no, que no me quieres. Ay, no me digas que no me quieres. Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero. Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero. ¡Qué máquina! Ay, no me digas que no me quieres. Ay, no me digas que no. Cariño, mami, a mí.